Bueno, tenemos acá a unos invitaditos, invitadas, invitades. Voy a buscar específicamente los nombres porque no quiero decirlos mal, así que me van a tener que bancar un segundo. Está viniendo en camino otra invitada que está llegando impuntual, como buen geminiano. Se usa igual en ese programa. Está llegando, se usa, llega, se estira a llegar tarde acá, sí. Vamos a estar hablando de las crianzas disidentes, que les hemos titulado así porque, bueno, es algo que dice algo y no dice mucho, dice así que lo podés traer así a la mesa y lo debatís. Y la idea de este encuentro, que es la propuesta que tenemos, es al menos una vez al mes traer algún debate a la mesa que nos parezca importante, sobre todo para que sepan ustedes, porque esto me parece que no se los contamos, pero la idea de estos debates es poder prefigurar desde la práctica y desde la reflexión colectiva qué tipo de sociedad queremos construir y cómo aportamos en ese sentido, o nos parece que estaría bueno aportar por ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con Nehuen Linares. Oli. Hola, Nehuen. Masculinidad trans, militante del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, y tío biológico tío. Y tío en la tío práctica. Newey. Tío Nehuen. Y vamos a hablar con... No tengo el nombre, espera, Nati, pero no me acuerdo tu apellido, Nati, te lo pregunté, pero ya me lo olvidé. Nati Literín. Mamá de Nacho y Sofi, activa en la posta de salud y cuidados, participa en la asamblea TS en lucha y es militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el famoso PTS. Bueno. Y está en camino Sisa. Que bueno, capaz le presentamos ahora, es activista, es de Tango Dis. Me perdí la presentación acá. Poeta, perdón, puede ser. Poeta, escritor, le hemos presentado ya para otras entrevistas en otros programas. Mirá, ya la encontré. Gestore cultural en situación de crianza. Tanguere, desarrollando pedagogías mostras. Coorganizadores de la Milonga Mostri, que se viene sucediendo hace varios meses ya acá en la ciudad, activa también en Aucache y en todo espacio que le mueva el corazoncito y que también le dé la vida, ¿no? Porque sabemos que criando ahí los tiempos se reducen. Pero bueno, ahí dice que está escuchando, así que desde el auto viene también poniendo atención para entrar con todo al estudio y mandarse de lleno. Bueno, así que la idea es esa. Está presentada la idea, ahora hagan sus tesis. Vamos a arrancar con la primera pregunta, que es, para ustedes, ¿qué significa la crianza o la práctica de estar entregándole la energía vital en la crianza a otra persona? Esa tendenciosa, esa la... Esto está abierto para vos también, que sos criancero. Sí, sí. Que ya lo sé. Me gusta el concepto que dieron recién hablando de Sisa de situación de crianza. Como que al toque me llevaba a pensar que en algún... O sea, si estás en una situación de algún día va a terminar. Claro. Yo lo pienso cotidianamente. A veces lo pienso con nostalgia y a veces lo pienso con alivio. Claro. Pensando en qué es... o qué puedo decir de la crianza, en lo personal mi situación, como decíamos antes, yo soy tío, no materno, no paterno, acompaño... Tierno. ¡Qué boludes que son! mirá, ya me hicieron perder. Ya lo perdieron. No hagan eso, ya me dispersaron. No materno, no paterno, dijiste. Claro. Estás en situación de crianza. Claro, me gusta el concepto de situación de crianza. No, y creo que criar... estar presente, no sé, acompañar y, como decía Chana recién, entregar... o ceder una parte de uno, de su tiempo, de su energía, de su emocionalidad, de su cotidianidad, en pos de un cuidado y eso, y compañía de un otro que hablando de niñeces, como siempre pienso, no podés elegir, bueno, un rato te acompaño y después me voy a mi casa, o bueno, estoy cansado, me voy a dormir, hasta acá llegué. Entonces es como un desafío más allá de no sé, para mí de lo más desafiante que pude haber vivido. Absorta. Sí, sí. Cuando supe cuál era la pregunta, al principio me había pintado como, bueno, es un acto de amor y también en esta sintonía, ¿no? Como mucha entrega, mucho. Después digo, pará, o sea, también es, sin dudas, es sobre todo cuando es elegida, deseada y demás. E incluso a veces, porque la circunstancia te ponga en situación de crianza, pero le pones y decidís ponerle el cuerpo a eso, es acompañar para mí, principalmente. Que, bueno, está cruzada por un montón de cuestiones, ¿no? Desde lo simbólico de cada quien, los recursos materiales también. Y en esta sociedad en la que vivimos, como decía Nguyen, implica así un corrimiento, y sobre todo de las feminidades que maternamos, porque sigue recayendo como principalmente, se me venía a la cabeza un caso como muy cercano, esto de, viste, es un ratito, son las vacaciones, bueno, aparezco, desaparezco. Hay quienes ejercen ese rol así, ¿no? Y eso hace que recaiga mucho todo sobre las que decimos, bueno, che, o sea, esto que decía Poppy, ¿no? Como que por momentos lo mirás con nostalgia, pero una nostalgia, sí, súper amorosa, y después te pensás y decís, che, qué alivio que hayamos logrado que estas personas cuenten con herramientas, sean autónomas, independientes, cada vez más. Porque nos lleva mucho cuerpo la crianza, sí. Claro, porque capaz algo que no mencionamos todavía, que es que además de acompañar, la crianza también implica mucho el sostener, ¿no? Sostener seres vulnerables mientras intentamos sostenernos a nosotros mismos para poder seguir ejerciendo estos cuidados, la educación, digamos, la crianza es una combinación de un montón de cosas que a veces pueden estar un poco ordenadas, a veces pueden estar desordenadas, nos pueden tomar por sorpresa, ¿no? Cuando uno, pongamos en una situación, hola, Sisa, bienvenide. Hola. Cuando uno, pongamos en este hipotético en que tomamos la decisión de criar, muchas veces lo hacemos en relación a un montón de mitos y de preestablecidos que pensamos que son así, y después, bueno, en la práctica nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que nadie nos dijo, que nadie nos avisó, de que las cosas no eran como nos dijeron también, y ese sostener a un otro vulnerable, dependiente, implica un montón de energía mental, energía emocional. ¿Y cómo hacemos para no decaer en el intento, no? ¿Querés compartirnos, Isa, qué es para vos la crianza o criar? Llegué para contestar la pregunta. Justo. Como inmediato puedo decir correr de un lugar a otro. A los hechos me remito. Y tratar de llegar a todo lo que quiero hacer. Y a todo lo que tu hija quiere hacer. O tu niña. Sí, porque acaba de quedar en patín. estaba pensando también, estaba escuchando esto como de que la crianza se termina, de la situación de crianza. No lo había asociado por ahí cuando lo pensé. Para mí hay algo de la energía vital, de todo esto que ustedes han venido diciendo, de estar aunque no se pueda estar, y de tratar de descubrir cómo poder no estar y seguir estando, ¿no? Pero también me parece que hay algo de esta prefiguración que decían al principio del mundo que queremos, en el sentido no de bajarle tanto como una línea al pibi, sino de pensar cómo aprendemos y cómo, no, cómo, digo, criar no deja de ser la responsabilidad total del desarrollo integral de un ser humano. Que alguien dijo, que está todo el tiempo intentando morirse, sí. Y vos tenés que nunca hacer que no se muera. Estoy tratando de mantener vivo un sujeto que quiere meter los dedos en el enchufe, ¿entendés? Lo dijo Silvia Bleichman, psicóloga de trabajo con infancias. Y justamente la cosa de todo el tiempo estar como tocando cosas nuevas. Y no importa si te vas a morir, porque claramente la dimensión no la tiene. Social, cultural, política, uno la va como acompañando ahí en la construcción. Sí, el que acompaña está como en un estado de alerta permanente durante un tiempo. Sí, importante. El primer tiempo seguro. Sí. El primer tiempo que dura 20 años. Me dijeron, no te preocupes, de los 18 vas a dormir bien. No lo creo, no. Vas a salir a la calle a los 18 sin mí. Yo el tema de la temporalidad lo pondría en esta parte, porque vieron que hay hijos que son grandes y todavía siguen como ahí. Prendidos del cordón umbilical de su persona que lo ha criado, su adulto preferido. Responsable. Su adulto responsable. Tipo 45 años de planchar la camisa, le preparan el desayuno, bueno. Todo ese tipo de cosas que siguen sucediendo. Queremos preguntarle dentro de este ejercicio, que implica ejercicio aeróbico. Aeróbico, mental, psicológico, corporal, todo, integral. Desarrollo integral. ¿Qué sensaciones... cómo y cuáles son las estrategias que, si es que tienen, para compartirle a la oyentada que tal vez esté criando, que tal vez esté pensando, che, ¿qué? ¿Tengo un hijo? ¿O pruebo tener un gato? O planto un árbol. O escribo un libro. Bueno, como tienen estrategias ustedes pensadas para ustedes, yo entiendo que hay un momento donde te colapsa el cerebro y he acompañado a amigas que se han quedado a dormir en casa para hacer una cura de sueño, sobre todo en los primeros momentos, por no poder dormir, el estrés. Digo, ¿tienen estrategias organizadas, soles, con otros? Bueno, eso, si quieren contarnos un poquito. Bueno, arranco con una parte de lo que me hubiera gustado y de lo que estoy transitando últimamente, ¿no? Sobre todo con esto que decíamos todes en relación a lo que nos toca en el momento, en la situación de crianza, más de la primera infancia. En esa primera infancia yo sí recuerdo estar muy mucho sola, ¿no? Y como con esto de las corridas, del cumplir, de si se enferma, si no sé qué, si está angustiada, de si bla, bla, todo muy en la esfera de lo individual. Y tal vez compartiendo cuando ya no me quedaba otra. Como con ese mandato, aunque muy peleada con él, pero... encarnándolo igual, como sos mamá, vos tenés que poder, es tu obligación, es tu deber, es tu responsabilidad. Durante mucho tiempo eso fue para mí muy difícil de romper, el poder también compartir la crianza en el mejor de los sentidos, pedir ayuda, que no sea solo porque tengo que hacer otra cosa del orden de la obligación, sino porque, chicos, necesito como pausa. Y que no sea solo que lo pedís. Claro. ¿No? Y que como compartir la crianza requiere un ejercicio de la otra parte también. Sí. En general, por lo menos en mi caso, esa otra parte han sido amigues, compañeres. O sea, Sofía hace muy poquito cumplió 15 años. Y en su fiesta, que hizo fiesta y fue muy colectiva, como muy preparada entre todos, entre su familia elegida. Decíamos eso. Bueno, estos somos... y mis hijas también, un no sé si llamaría producto, pero el resultado de una construcción muy colectiva. Y en ese celebrar la vida que necesitábamos y mucho, más con los tiempos que corren y más cuando nuestras hijas son parte de un colectivo disidente, nos sentimos tan... contentos, tan seguros, tan tranquiles, tan como, viste, acá estamos todos. Acá aunque al otro día y al día siguiente muchas de las cosas por las que luchamos van a seguir estando, pero tener esos momentos de abrazo colectivo, de poder no decir, che, necesito tal cosa. Se va haciendo, se va dando en los hechos, las vas construyendo a medida que te vas pudiendo compartir, porque creo que la crianza tiene todavía aún, a nuestro pesar, mucho de un sentido de la propiedad, ¿no? Ligado como que es la familia como un orden que tiene que ser de determinada manera, en el cual les hijes también son propiedad. Uh-huh. Y cuesta como desandar eso para poder generar, producir otros espacios, otras relaciones, otros vínculos, ¿no? Para nosotras que maternamos y para ellas también. Bueno, sí, se miran. No nos ven, pero acá hay... Pero acá nos miramos. Sí. Esto, yo desde mi lugar de crianza, soy bastante nuevito, la situación... Porque eso es un tierno. La situación de crianza en los primeros años, digamos, fue de acompañar desde un lugar de tío que estaba y se volvía a su casa. Digamos, hoy estoy en un lugar de criar propiamente dicho. Entonces las estrategias son muy nuevas, como las sensaciones son muchísimas, o sea, tanto de placenteras cuando lográs que se duerma sol, por ejemplo, como frustrantes cuando ya el cuerpo no te da más o tenés ganas de hacer otras cosas o nada, te caes en la cuenta de esto que decías de los mandatos, ¿no? Que por mucho que critiquemos y que nos replanteemos, hay un operan, montón de cosas. Operan. Sí, y pesan. Y estás como taca, taca, taca. Sí, además. Con el audio este de bastarda. No sé qué. Nada, y en lo personal, también fue afrontar una situación de personas, de padres, madres, que no estaban pudiendo ejercer ese rol por distintas razones. Entonces también fue como, bueno, entender que esos cuidadores que deberían estar, que tendrían que estar cuidando, no podían. Y escuchar de ellos mismos decir, no estaba preparado para cuidarme, entonces, bueno, estoy con vos. Y eso también fue como otro desafío de entender, bueno, no, por más que seas madre, por más que seas padre y... No, hay veces que no. Y bueno, y toca acompañar, bueno, nosotros como familia, pero también construir una comunidad una red. Una red, ahí va, gracias, que va más allá de la familia muchas veces. Pero que también no vamos a tener todos la misma disponibilidad, el mismo rol, la misma responsabilidad. Hay como figuras, también, ni hablar. Pero hay figuras que en el cotidiano están en momento a momento, en registrar el cambio de ánimo, la mirada de si se pasó de rosca, si comió, si no comió, si tiene hambre, si tiene frío, si no, y otras que van a estar más de eventualmente. Uh-huh. Y que también es parte del compartir como un alivio para uno que cuida y que cría, y también para esa niñez de decir, bueno, respiro. Hay otras personas. Claro, hay otras que... Sí, los pibis también se cansan de estar siempre con la misma persona. Lo descubrí hace relativamente poco. Ah. ¡Oh, no! No por mi hijo. Nunca se cansaría de mí. Mi hijo nunca se cansaría de mí. siempre con mano. Porque tiene vacaciones. Bueno, yo creo que para mí primero el trabajo fue bastante interno, de pensar... de no solo registrar qué necesitaba la cría, sino como de registrar qué necesitaba yo, de un trabajo de abortar la familia, y a partir de eso empezar a pensar cuál era la crianza que a mí me interesaba que suceda. Entonces, las estrategias primero tuvieron que ver como con encontrarme conmigo y encontrarme con todo esto que venían relatando, que aparece cuando... O sea, uno no sabe que tiene la familia tan metida adentro hasta que tiene que ser el adulto responsable. Entonces, ahí hubo como un gran trabajo. Y el horizonte fue algo que ya han nombrado, que tiene que ver con la colectivización. Pero también con una instancia de mucha soledad, la del principio, porque también implicaba decirle que no a los cuidados a gente que tenía otros criterios y otras formas y que eso me dejaba constantemente en el lugar de tener que seguir haciéndolo, aunque no fuera bueno ni para mí ni para la cría, ¿no? Y con mucha dificultad de encontrar espacio, siendo una persona no binaria, no monogámica, autogestiva, bueno, todo, un montón de cosas, marrón. Piensen que los grupos de mamis se quejan de que Roberto no lava los platos. Mi problema no era Roberto. Entonces fue muy difícil también transitar esa primera instancia de mucha soledad, soledad de pares y soledad de personas con quien compartir criterios de crianza y hasta angustias y dudas de cómo creo. Entonces creo que la gran estrategia es buscar las diferentes contenciones que podamos tener en los diferentes momentos, tratar de aferrarnos a los criterios que tenemos ganas que sean y que sucedan, entendiendo que hay un proceso y que no van a salir de entrada esos criterios. Pero hoy, con el diario del lunes, 8, casi 9 años más tarde, hay un colectivo que entendió que también está en situación de crianza, que todos estamos en situación de crianza, porque si no cuidamos nosotros como especie a nuestros propios cachorros, eso habla de a dónde estamos parados también como sociedad. Y para mí fue radical entender la política de los cuidados y entonces empezar a pensar las cosas ya no desde los límites de lo que no quiero que me toque porque me hace daño, sino de lo deseable en cuanto a cómo generar espacios pensando desde el cuidado, no desde el no molestar, sino desde el cuidado, uh-huh. Desde, bueno, cómo nos cuidamos con diferentes cosas. Y aparecen otras formas, aparecen otras personas que pueden cuidar de otras maneras y que pueden acompañar. Y esa ha sido como una gran estrategia, el intercambio con otros, la posibilidad de dividir, porque yo nunca tuve problema con soltar a la criatura. El tema es, ¿la soltás? ¿Y quién la agarra? ¿La suelto en 60? ¿No? O sea, como, ¿dónde suelto a este pibe? ¿No? Claro. Un poco eso. Sí, pienso un poco, escuchándoles, en la gran exigencia que es para las personas que estamos como principales referentes adultos de las niñas, más allá de la figura familiar, entre comillas, que ocupemos, quienes somos los tomadores de decisiones, quienes garantizamos la base material de la vida, el nivel de exigencia que eso nos representa, ¿no? Y cómo esa exigencia a veces se multiplica en el vaivén de las decisiones, en el vaivén de las etapas, porque, qué sé yo, nos pasa que primero nos encontramos con un bebé y tenemos que aprender a cuidar a un bebé con todas sus particularidades, y por ahí aprendemos y decimos, mirá, estoy conforme, he llegado un buen caso, estoy conforme con cómo estoy cuidando a mi bebé, y de repente el bebé no existe más y es un niño, una niña, y vos decís, ah, bueno, listo, ahora tengo que renovar mis estrategias, digo, hacia adentro de la casa, del hogar, del vínculo, y también con los demás. Bueno, tengo este hijo de 5, 8, 9 años, de repente ese niño no está más, y ahora tenemos un preadolescente, un adolescente, que ya la palabra misma estigmatiza. Bueno, vamos a doler, a adolecer. ¿Y cuánta gente vos decís adolescente y automáticamente el comentario es, no me banco a los adolescentes? No, terrible. ¿No? Como hay una estigmatización con esa área de la vida. Una primera juventud, le podríamos decir, o una, no sé, una niñez extendida, no sé cómo llamarle. Tendríamos que buscarle un nuevo término. Sí. Pero bueno, no, pensando esto, ¿no? En el vaivén, ¿y cuántos años son que vamos transitando? Ni hablar si tenemos varias hijas o varias niñas que tienen diferentes edades o diferentes etapas. ¿Cómo tenemos que ir, ¿no? Renovando esas estrategias de cuidados, de manutención, de acompañamiento, de sostén, porque a veces también las redes no están para siempre, aunque les amigues o les compañeres o quienes sean que van formando parte de esas redes, también tienen su vida singular, muchas veces sin niñes, y la verdad que por obligación nadie se queda o nadie debería tener que quedarse por obligación. Uh-huh. Y la gente también va cambiando, se va moviendo, se mudan, cambian de plan. Los vínculos. A veces, nada, nos desvinculamos les adultes y les niñes quedan ahí en el medio preguntando por qué pasó con, que no uh-huh. le vemos más. Y cómo hacemos para también garantizar un poco de responsabilidad, sí, afectiva. Para con les niñes, ¿no? Es very difficult. Mientras les iba escuchando, iba pensando en cómo había sido mi historia de crianza. No estamos hablando de criados, estamos hablando de crianzas disidentes, pero pensaba en mi vieja, que nació de la clase muy, muy trabajadora, muy trabajadora. Tuvo tres pibas muy joven, de 16, 17 y 18, o por ahí alguna diferencia de un par de añitos, ¿viste? Sí. Y tuvo que salir a laburar, o sea, siempre laburó desde los 8, de los 8 años. Tremenda infancia. Y no había nadie donde dejar las criaturas. Las criaturas nos quedábamos en casa solas. Y nos autocreábamos. ¿Sabés juntas? ¿Lo que hizo mi vieja? Es una guardería, la hija de... Y les trajo pibes para que cuiden ustedes. Está muy bien, güey. Familia, ¿cuántos hermanos son ustedes? En ese momento éramos 5. Después fuimos 6. Eran poquitos, ¿eh? Todavía eran pocos. Se cuidan solos. Esa era la frase. No, y pienso en esa madre que no pueden, que no está la posibilidad. No está la posibilidad porque capaz que vinieron del norte a laburar y tienen que ir a laburar igual, como todas, como todes, y no está la posibilidad de dejarlo en dónde, con quién, ¿no? Y que también hay algo por ahí en la experiencia que cuenta Neue, que es como, bueno, la familia como dispositivo disciplinar es horrible, pero por momentos también la familia es un poco algo que te da como un soporte, porque recuerdo nosotros, en esto que decías vos, bueno, yo ese tipo de crianzas no las quiero, de una. A la vuelta de mi casa vivía el violento que le pegaba a mi abuela, muchos hijos, mucha pobreza, uh-huh. Digo... ese cuadro de gente, pero por lo menos sabías que si le pasaba algo a las pibas, te ibas a enterar lo más rápido posible, digamos, si no, no ibas a llegar a la noche después porque de trabajar 16 horas. Porque si hay algo para horas. Lo que está la familia es para las tragedias. Las malas, y las malas noticias, sí, y las sí, malas noticias. Los velorios. Pero digo que hay una complejidad también que tiene que estar atravesada por la clase, que tiene que estar atravesada también por las cuestiones más culturales. Oigo, nosotros también pertenecemos a un sector y a un circuito uh-huh. que tiene más herramientas para uh-huh. pensarse desde la práctica, desde la forma en la que habita la vida, autocuestionarse uno, acompañar el proceso de tus hijos. Todo eso requiere un nivel de herramientas culturales, políticas, en algunos casos económicas o no, y sobre todo eso, la predisposición a eso, digamos, ¿no? Como que para mí de lo que vienen charlando es como, bueno, todo esto podría ser un futuro que es ya, que es ahora en la práctica cotidiana de ustedes, donde se intente trabajar, no sé, pienso en la experiencia, otra cosa, pienso en los espacios de cuidado, que no se llamaban así, se llamaban guarderías de Rusia, estaba pensando de, lo mismo. Que eran sí. espacios donde los trabajadores podían llevar a sus hijos mientras iban a laburar. Está bien, no era el formato respeto de los derechos de las niñeces. No era Montessori. Bueno, no era la escuela Montessori y no era Silvia Bleichmar diciéndote porque el pibe se está todo el tiempo buscando la pulsión de muerte. Pero estaba esta cosa, al menos la intención de lo comunitario para acompañar esos procesos de todas las partes, digamos. Esto de la ocupación entre el trabajo, la tarea de la famosa reproducción social y el trabajo remunerado, mal siempre en nuestro caso, somos todos laburantes, mal pagos. Me hizo acordar a la experiencia de Madigraf, que es una fábrica recuperada, que cuando la recuperan y la ponen en funcionamiento sus propios laburantes, las compañeras mujeres, que no tenían casi lugar tampoco como laburantes de la fábrica, pero sí de acompañar todo ese proceso y demás, pusieron en funcionamiento y al día de hoy sigue el espacio para las niñeces, para que ellas también pudieran ingresar a la vida del trabajo, pero a la vez tener ese espacio de juego, de encuentro, de cuidado, que no fuera en relación Recién también, mientras nos escuchaba, pensaba como, bueno, lo colectivo a lo que cada cual accede, ¿no? En este mundo, en este espacio que nosotros compartimos, como decía Chana, dentro de cierto circuito, pero ¿y el que no? Como decías vos, ¿no? Con tu vieja y como ahora, o sea, qué sé yo, mi hija tiene una compañera que ya es mamá, o sea, tiene 16 años, y van con el pibi a la escuela y... Ellas, yo las veo y la verdad que las admiro un montón, porque primero también acompañan a esa mamá que no deja de ser una niña también, uh-huh, y que requiere de que sus amigas estén, que, no sé, la llamen por teléfono, que si hay un cumple, saber que su hijo va a ser parte de ese cumple, entonces que vamos a tener que tener un espacio más silencioso, uh-huh, para que duerma, un espacio para que ella también pueda estar tranqui, uh-huh, y el bebé cuidado, ¿no? Como... un poco eso que se puede armar dentro de los grupos que habitamos y otro poco las responsabilidades mayores, ¿no? Cuando vos traías el ejemplo de esto del cuidado colectivo y las guarderías más en Rusia, todavía falta un montón, chicas, todavía estamos peleando por refugios, por ejemplo, para las mujeres en situación de violencia, no sé. Y así podríamos enumerar como muchas cosas por las que todavía nos organizamos aún por un cuidado mayor, digo. Sí, por eso hablaba también esto como uno de lo procesual, pero también como que tiene que haber una afuera que entienda eso. Y una afuera que, claro que tiene que haber un Estado que piense políticas, que no sé qué, o Estado, o la forma que sea, pero sí una organización social mayor que esté atento a pensar políticas. O sea, la escuela termina siendo una red, te guste o no te guste, la critiquemos, no la critiquemos. Para quienes criamos soles, por ejemplo... no crió sola igual, pero bueno, en pero la concepción clásica... única y responsable, sí, legal. Única y responsable legal. Tutora. Claro que tiene que existir, pero también hay algo al nivel de la individualidad que tiene que pasar. Cuando nosotros estamos en un espacio, compartiendo el espacio con otras, con infancias, no puede ser solo responsabilidad de las personas que tenemos a cargo esas infancias, traer propuestas, generar acciones, cuidar de ese sujeto. Entonces, para mí ahí también hay como un cambio de chip que tiene que haber cada uno desde donde pueda y desde lo que pueda. ¿Por qué? Porque si hay una participación contextual de otras personas y que intentan hacerlo desde el respeto y no desde el atropellar y criticar, se aliviana bastante los recursos y toda esta desigualdad que planteaba, sí, la Chana y todo, son un factor relevante, pero ya no es lo mismo a que solo dependa de esa persona, ¿no? A que solo tengamos que resolver nosotros con nuestros recursos simbólicos, materiales, económicos y lo que sea, ¿no? Mm. Bueno, pero también todo eso se vuelve necesario porque... en la mayoría de los casos, lamentablemente, las cosas suceden diferente, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos o hemos vivido de personas que, bueno, deciden o no deciden continuar una gestación y tener un hijo? Y a mí, bueno, no, le estás repifiando, qué sé yo, se alejan de porque no están de acuerdo con la decisión de continuar esa gestación, de traer un nuevo ser a este mundo de mierda. Y hay mucha gente que se aleja. Y también hay gente que te juzga. Y también cuando la criatura ya está y vos te presentás en un lugar, muchas veces hay prácticas que, incluso inconscientemente o sin quererlo, digo, por falta de reflexión más que nada, son expulsivas. Uh-huh. Nos ha pasado un montón de veces de querer participar de una actividad, de tener que ir con las criaturas y de repente, silencio. ¿Qué silencio, loco? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? Cállate. Claro. ¿Dónde querés que se meta? Si somos 10 personas en una habitación. Pásame la sentades, cinta de papel. Claro. Sentades, turnándonos para hablar. Con palabras que anda a entenderlas, sí, en un ritmo que, claro, no, le pide, necesitas saltarte en la mesa. Claro, moverse, de última, ser parte de algo que está sucediendo. ¿No? ¿En puedes cuántos abstraer? Baños te puedes sentar? ¿En cuántos baños te puedes sentar? No me quiero ir de tema. Ah, sí. Pero digo, estas prácticas que, bueno, necesitan ser revisadas por todos, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel grupal. Tienen que ser parte de nuestros temarios en los activismos y en las organizaciones. En algunas son, y en otras todavía no. Y en algunas son discutidos, debatidos, pero después en la práctica nos cuesta un montón. ¿Y quién se va a hacer cargo del espacio para niñes? Como si el espacio para niñes tuviera que estar aislado de la actividad completa, ¿no? Y vos decís, marcado y con un adulto que, entre comillas, se tiene que clavar ahí a fumarse a los pibes, ¿no? Entonces, porque nadie quiere. No, bueno, que cuide una mamá. Entonces, claro. Siempre se espera que las personas que estén a cargo de esos espacios dentro de otros espacios sean las personas que cuidan todos los demás días. Mira, yo vengo acá a hacer otra cosa. Vengo acá a debatir con vos como igual y no vengo a estar pendiente. Yo no me voy a desentender de mi criatura, pero no quiero estar pendiente, compañere. Colabore, ¿no? Es como, quiere un vaso de agua. Tu hijo quiere agua. ¡Dáselo! ¡Dáselo! Tenés el dispenser al lado. ¿Quién está más cerca del dispenser? Y en relación a eso, digo, ¿cómo nos cuesta también a las personas que estamos en situación de cuidados permanentes la organización, ¿no? Acá creo que todos entendemos que la organización es la manera más deseable para encarar las luchas. Y cómo estas restricciones, además de toda la carga mental y toda la carga de acción que precisan estos cuidados y estas crianzas, cómo esto nos dificulta organizarnos. Si veníamos ya organizadas, muchas veces nos implica una pausa o un ¿cómo se dice? Un corrimiento. Pero querer empezar a organizarnos cuando tenemos pibes, si venimos de la nada, sí, yo venía es de nada. Muy difícil. Y nos pasa muchas veces cuando intentamos, bueno, hemos hecho experiencias, acá en La Plata con saternidades y maternidades transfeministas, ustedes también con el grupo de crianzas disidentes, que bueno, lo sostenemos todo lo que podemos, pero la verdad te querés juntar y se hace muy difícil, se hace muy difícil. Este grupo, por ejemplo, de saternidades y maternidades, hace largos meses ya que no tenemos un encuentro presencial, nos hemos juntado en plazas, en centros culturales, hemos tenido reuniones. Y la verdad es que las vidas, sobre todo después de la pandemia, nos llevó bastante puestis. Y nuestro grupo funciona hoy más que nada para asesoramientos, acompañamientos medio superficiales, lamentablemente. Pero bueno, seguimos estando ahí. Pero bueno, me parece que esto, que sabiendo aún que la organización es deseable para nosotros, qué difícil es conjugar cuidados, crianzas y el activismo o la militancia organizados, ¿no? Sí, como llevar algún tipo de coherencia entre ese mundo, esa forma de habitar el mundo que deseamos y el día a día. O sea, es aplicable a muchas situaciones, pero llevándolo a la crianza, lo pienso también. En cuanto a, no sé, yo tengo varios años de militar con niñeces, de hacer talleres, de hacer cosas, pero después, digamos, de debatir sobre de las niñeces como sujetes políticos, como sujetes de decisión, como sujetes de derecho, después en el día a día encontrarte colapsado o con ganas de hacer diferentes cosas, o teniendo que rearmar toda tu agenda, tu cotidianidad, en pos de que esa niñez, digamos, no esté todo el tiempo tampoco tironeada para todos lados, es como un laburazo encontrar esa coherencia. Y también, digo, bueno, más o menos por lo que voy escuchando, entonces, digamos, podemos hacer autocríticas y decir, bueno, fui por acá, no funcionó, regulo, voy por otro lado, dejo esto, acomodo, digamos, como vamos armando el rompecabezas así. Y tenemos esa posibilidad de la autocrítica, del análisis, y eso también creo que construye crianzas, que para mí es bastante debatible lo de respetuosas, que me parece que se puede ampliar un poco. Claro, respetuosas con quién. Ya creo que me fui un poco, pero el niñe como de sujeto político. Sí, yo me quedaba pensando mientras vos hablabas y decíamos, bueno, problematizamos, nos podemos hacer todas las autocríticas, podemos rever un montón de cosas, pero en el medio están los pibis también, ¿no? Que nosotros creemos que más o menos la venimos piloteando, y yo a veces tengo cada devolución de mis hijes que decís, ah, no, en toda la línea la red. O sea, ¿qué onda? Sí, que es un poquito basta de bullying, porque soy esto y bueno, intento todos los días. A pesar, si el chiste de... no es divertido para todo el mundo, ¿ves? Claro, como cuesta un montón realmente, por todos los factores que venimos enunciando, sobre todo las cuestiones simbólicas y materiales, ¿no? Pero hacernos cargo, carne, cargo, sobre todo, de que ellos tienen voz. Uh-huh. De que te van a, te van a bancártela, sí, así como, bueno, nosotros también poder bancar el límite, ¿no? Como nuestro, para con nosotros, nuestro propio ejercicio de esta crianza, maternidad, paternidad, y del que viene, de su parte, ¿no? Es todo el tiempo como hay una autorregulación que es muy, muy interesante, pero sí lleva mucha, mucha carga, mucha, mucha energía, sí, mucho de todo. Sí, también creo que nombraron esto como súper relevante de la infancia como la niñez como sujeto político, en el sentido de que la interacción no es únicamente con nosotros adultos de referencia de esa infancia, ¿no? Es preguntarle qué necesita, es preguntarle, es escuchar lo que está diciendo, darle espacio a que tenga esa escucha. Nosotros en AUCA pudimos desarrollar así como... Yo fue como una consecuencia que me encontré muy sin querer, que fue la de ir y tener compas que tienen su propio vínculo con mi hija y que ella es un sujeto más que interactúa dentro de lo que son nuestras reuniones y nuestras asambleas y nuestras cosas desde el lugar que tiene y desde lo que a ella le dan ganas y a la vez también esa gente está preocupada por cubrir necesidades básicas y cuestiones, che, no estás desabrigada, che, no te dio hambre, mirá, te traje una manzana. Como se piensa en ese sujeto también antes y en sus necesidades, acorde a lo que vamos conociendo también de esa particularidad. Sí. Hay una construcción de un vínculo que va más allá del adulto responsable. Y eso también es como súper relevante en la organización. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pero tengo una duda y no quiero... hay otras preguntas que no las vamos a hacer porque no las vamos a charlar. Vamos a hacer un segundo pero programa. Se las comparto porque me gustaría que después del micrófono, cuando esto se termine, ¿tienen espacio tienen espacio en la agenda propia? Porque pienso en la idea de la masculinidad hegemónica y la crianza y es, bueno, el chabón va, labura, vuelve, se baña, deja la ropa, se va a jugar al fútbol con los pibes, vuelve, así. Y en el caso de que tenga hija, va, la deja a la hija, hije, en la casa de la madre, la casa de la hermana, la casa del tío, el vecino, al pibe lo dejan en algún lugar, como está, se van. Con alguien que no es un varón. Se le garantiza, claro, se le garantiza al varón el esparcimiento, el ocio, no querer, no tener ganas, pará, te hago un cafecito así nomás en la mañana, no importa, después te va a dar de comer tu mamá, no pasa nada. Como... ¿cómo hacemos también para poder generar eso? Porque me parece que está todo puesto sobre la crianza de los otros, que está bien, obviamente, porque estamos hablando de pequeñeces y juventudes. Pero bueno, ¿qué se hace para acompañar al adulto, para que el adulto tenga ese espacio? Ese espacio donde poder decir, bueno, suelto. Esto que decías vos, no puedo soltar. Bueno, ¿dónde sueltas? Lo dejamos acá. Son 40 lucas. Ah. Yo te lo cuido, no. Vos lo cuidás. Total. Acá tenemos un ejemplo en vivo. Te lo cuido. Así te lo cuido. El sacrificio que puedes. No, a mí no me estás ayudando. Bueno, gracias por haber venido. Fue muy lindo escucharles, la verdad. Me dan mucha ternura de ustedes. El tierno quedó bárbaro. Paterna. El tierno quedó bárbaro.